Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, les estamos saludando a nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Aquí comienza Positivo Positivo, 5 a 5 y 30 de la mañana y 11 y 30 a 12 del día. Señoras y señores, con esto de las noticias escándalo de la politiquería en Colombia, lamentablemente nosotros los santanderianos, tristemente, siempre estamos figurando. Siempre que sucede algo anormal a nivel nacional, el origen inicial tiene como punto de partida Bucaramanga y el departamento de Santander. No descollamos sino en lo indebido, en lo que no conviene, en lo que no es. Carecemos de una sana clase política que sea motivo de orgullo de nosotros los santandereanos. En todo torcido, negociado, chancuco, trueque, serrucha y tumbe, ahí estamos, figurando los santandereanos con nuestra clase política. Definitivamente, si se les diera por expulgar más a profundidad todas estas cositas, imagínense los resultados, oyente de Positivo Positivo. Si esto es así por encimita y nos cogen tan mal parqueados, ¿qué tal que los entes de control les diera por profundizar en esto del manejo de la política, la politiquera, la politiquería, los politiqueros y sus vagabunderías? Con razón muchos son los abstencionistas. Motivos más que obligatorios con destino a la pérdida de la esperanza. Impulsan a la gente, la acosan en terrenos tan poco propicios como mejor olvidarse de cualquier circunstancia donde la comunidad tenga que entrar a determinar mediante la elección los nombres de sus representantes. Ahora más que nunca estamos en tiempo de propiciar la auténtica purga. La galopante corrupción no puede seguir enarbolando la bandera del desprestigio a nivel nacional de nosotros los santandereanos. Ha llegado el tiempo de la revancha. Aquí es donde se necesita poner en marcha todos los sentidos. Tenemos que estar alertas con la visión, manejar muy bien el tacto, estar pendientes con la audición, con la condición oral, en guardia para detectar a los artífices de la politiquería sucia y prostituida por los vicios, el degeneramiento y la miserableza. Las 5 de la mañana, 5 minutos. A los buenos días. Don Pastor, muy buenos días. Dale los más sinceros agradecimientos por sus varias oportunidades que me dio en la situación de la salud mía. Ramiro Tobías Soto Suárez. Sí, le habla Ramiro Tobías Soto Suárez, qué pena. Hasta ayer me entregaron los medicamentos. Gracias a Dios, que siempre hay una justicia divina, y ese es Dios y la Virgen. Y usted, don Pastor, pues dame la oportunidad para tantas informaciones que se han hecho o van a morir. Ya hay una situación más clara en las cosas. Yo vuelvo y repito, pueblo de Bucaramanga, unámonos para la salud, que se consiguen las cosas, así sea como nos toque, sin violencia, ¿no? Sin guerra, sin nada de esas cosas, todo por las buenas salen. Ya es un hecho, y quiero felicitarlo por su programa, el de la mañana y el de mediodía. La única persona que usted me ayudó fue mucho usted, don Pastor. Don Ramiro Tobías, siempre encontrará usted aquí una ventanita especial para que en nombre de las personas que infortunadamente a diario están recibiendo estos golpes de la injusticia, tengan la oportunidad de hacerse escuchar, don Ramiro Tobías. Gracias, don Pastor, porque es que la camisa no es para una sola postura, es para varias veces. Para el día de mañana o el otro mes necesito que también lo mismo, entonces le doy los más sinceros agradecimientos y yo estaré molestándolo allá. Que Dios lo pague, Dios le pague y Dios lo bendiga también al ingeniero que está con usted trabajando en los programas. Muchas gracias. Don Ramiro Tobías, que el Dios de la justicia le acompañe y le permita estar aquí en Radio Melodía, esbozando los criterios de las gentes que resultan a diario afectadas por esta maldita injusticia social. A 5 de la mañana, 7 minutos, a esta hora saludamos al director de IDE Florida, el doctor Luis Eduardo González, quien le comenta a los oyentes de Radio Melodía en positivo a positivo lo que se está haciendo en aras de encontrar la difusión de toda la actividad físico-muscular desde este importante seccional para el oriente colombiano. Bienvenido, por favor. Buenos días, Pastor. Como le hago un saludo muy especial a todos los oyentes de este hermoso programa. Un saludo muy especial también a la mesa de trabajo. Realmente IDE Florida ha tratado de darle un giro total a todo lo que es el deporte y la recreación en el municipio de Florida Blanca, teniendo una sola idea clara de posicionar el plan de desarrollo de Ulises Balcázar Navarro, y así se ha venido haciendo, como son claras las muestras de en los informes que se han dado con relación a las actividades del año pasado. Hoy en día seguimos actuando como administración, como buenos gestores, como buenos administradores, como buenos gerentes, buscándole recursos para que los procesos se sigan dando. Por eso tenemos hoy una noticia, Pastor, para toda la tercera edad, que continúan las Olimpiadas, continúan con más empuje, con más dinamismo, y vamos a mirar cómo perfeccionamos todo este proceso para que la tercera edad, en todos sus derechos, en la administración de Ulises Balcázar Navarro, los pueda atender como se merecen. Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 8 minutos, estamos aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Posteriormente a las 11:30, siempre retornamos con la identidad que bien reclama una comunidad como la que ustedes integran y representan, amables oyentes. La indigencia, los vagos, los callejeros, los viciosos, los sinvergüenzas, los andariegos nos tienen en jaque. Necesitamos que en el área metropolitana algo se haga para combatir este batallón de gentes que a diario nos inunda, sin rumbo fijo, sin documentos, delinquiendo y dejando unos espectáculos a la luz pública que en este instante dejan muy mal parado el prestigio de una ciudad como Bucaramanga y las que también conforman el área metropolitana, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Por eso invitamos a Tuli Curcia Cuchipi Astuta para que, como la editorialista del pueblo, nos hable sobre estos problemas sociales en el oriente colombiano. Tuli Curcia. Ave María, por Dios, paulatinamente, de un tiempo para acá Bucaramanga se ha convertido en el aposento escueto de cuanto indigente desechan socialmente en cualquier parte del país. Y por manadas, aquí nos depositan. ¡Ay, rejigüelita, mijita, mire! ¡Es que hay que verlos, mija! Sí, Tulicurcia. Hay que verlos poseídos por los efectos de los alucinógenos, tirados por todas partes o convertidos en amenaza permanente de una ciudadanía que no encuentra razón de ser, de un fenómeno que por tolerancia ha llegado pues a convertirse en lacra endémica a la que el pueblo, en su natural defensa, debe presionar los métodos que nos salven de esta agobiante explosión. He dicho. Toda clase de alimañas aquí pues están llegando. ¿Qué pasa, autoridades? Oiga, no están operando. Mientras tanto pues le digo que aquí pues la pobre gente está, señores, en mano de estos vagos delincuentes. En la ciudad de Bucaramanga desde ya se ha iniciado la promoción del Foro del Transporte y hemos invitado a don Miguel Parra para que, utilizando los micrófonos de Radio Melodía aquí en Positivo a Positivo, nos ilustre sobre el particular. Los buenos días para don Miguel Parra. Bienvenido. Buenos días, pastor. Le saluda Miguel Francisco Parra, coordinador general de la Fundación de Transportadores de Santander. La invitación es para que nos acompañen este próximo jueves, viernes y sábado, donde estaremos celebrando nuestro cuarto foro departamental de transporte. Ahí tendremos la presencia del señor ministro de Transporte y su equipo asesor, el Ministerio de Protección Social, el Registro Único Nacional de Tránsito, el general brigadier Rodolfo Palomino López, director nacional de la Policía de Carreteras. Es decir, tenemos un espacio académico supremamente interesante e importante para todos los gestores de la actividad del transporte, empresarios, socios, directivos, conductores y la comunidad en general. Los esperamos este jueves 27, 28 y 29 en mi Colombia querida, en la Mesa de los Santos. Cualquier información, le rogamos comunicarse con el 645-0077 con la secretaria Luz Karimia Morocho. Muy amable. Muchas gracias a don Miguel Francisco Parra por la promoción que hace de este importante evento nacional con sede en la capital santandereana. Ojalá, señoras y señores, mis hermanos los taxistas no continúen sufriendo de amnesia. Los taxistas son seres muy valiosos, reconocidos. Son los auténticos representantes de una clase como la nuestra. Son los cancilleres. Diríamos que los podemos clasificar como los más específicos embajadores. Son los cónsules. Son los expertos relacionistas. Lamentablemente, se les está maltratando laboralmente. Y no de ahora, sino de tiempo atrás. Para ellos no hay extras, recargos, auxilios, subsidios, salud, ni sanitarios. Se les está tratando como trastes viejos. Ya es hora de pensar en la organización de los taxistas. Hay que buscar la profesionalización de este importante desempeño. Tienen que empezar a luchar por la conquista de sus derechos, hermanos taxistas. Todo taxista debería contar con la cancelación de un básico como mínimo. No podemos dejarlos abandonados a la buena de Dios. Es hora de reactivar el factor sentimiento para exigir respeto a los taxistas, por los taxistas, por los profesionales de esta actividad. De lo contrario, nunca tendrán los taxistas el justo reconocimiento de cuánto valen, representan y significan. 5:14 a.m. A los buenos días. Don Pastor Vesga y Ramírez, buen día, me encanta Bienvenido. Saludarle y le escuchaba atentamente su solicitud respetuosísima por lo demás y válida, estamos en mora, pero que ojalá los amigos conductores de taxi no se reúnan en época, en temporada electoral para elegirse o quemarse y a posterior continuar con todas las vicisitudes que usted bien señala, don Pastor. Bueno, don David Lizarazo Castillo, la paz del Señor sea contigo. De igual manera, hermano pastor, este viernes, pues a partir de las 7 de la noche en la Casa Cívica Zoilo Santa María Otero, vamos a tener la celebración del 15º aniversario de comunicadores profesionales en el municipio de Piedecuesta. Ahí estamos esperando a su señoría. Hemos, por supuesto, extendido la invitación a distinguidas personalidades, la Administración Municipal, la Corporación Consejo Municipal, todos los integrantes de las juntas de acción comunal, y vamos a tener 5 distinciones que recaen en Elías Correa Jiménez, un embajador que se dio la vuelta al país con el nombre de Piedecuesta a través del Atlético Bucaramanga, del Junior, del Santa Fe, etcétera. Wilson Gabriel González Vega, que aspira a un cargo político, concejal joven que vino del corregimiento de Pescadero, se hizo profesional del derecho y que es ejemplo de superación. El doctor Jaime Arturo Díaz Mejía, también estandarte ícono allí en el municipio de Piedecuesta. De igual manera el doctor Freddy Ceballos Rivera y el Colegio Psicopedagógico Celestín Freinet, que cumple también por estos días 15 años de existencia. Allí le esperamos, don Pastor, han sido 15 años de lucha, de esfuerzo, de mucho sacrificio, pero de igual de grandes satisfacciones, porque allí le dimos vida al deportista del año, al personaje del año, a la chica tanga, a la niña Piedecuesta, al festival de la panela, al festival de la trucha, a los mundialitos, en fin, hemos hecho camino al andar a pesar de las limitantes, de las vicisitudes y de todo lo que es trabajar sin dinero, mi querido pastor. Don David Lizarazo Castillo, vaya usted con Dios. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno y firme, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios le bendiga, buen hombre, don Pastor, por supuesto, a toda la familia de la potente Radio Melodía y un feliz día para todos. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Muy buenos días, Pastor Luz. Es mi información es que quiero darle a saber a la comunidad del barrio La Cumbre que el ingeniero Raúl Cardoso ha ejercido una labor muy importante en nuestras vías, nos está entregando lo máximo a La Cumbre, estamos muy satisfechos todos, la comunidad del barrio La Cumbre, esperamos que mi Dios lo guarde de todo mal y peligro, junto con el señor alcalde Ulises Balcázar, junto con todo el equipo de trabajo de la alcaldía de Florida Blanca. Mi nombre es Esperanza, líder de la comunidad del barrio La Cumbre. Espero que la comunidad quede contenta, le ayudemos al doctor Ulises, entendamos que la situación hasta no está muy buena, así que digamos de plata, pero él de una manera y otra está bregando a solicitar préstamos de una forma y otra para poder sacar adelante nuestro barrio. Nuestro barrio tiene cosas muy lindas. También les quiero decir que en el primer puente de octubre se van a ejecutar las ferias. Se va a realizar la feria de La Cumbre, esperamos que toda la comunidad a nivel de Florida, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga y a nivel que quiera llegar a nuestro barrio, bienvenido será, hay mucha seguridad, la gente maluca ya no existe, tenemos una buena imagen en el barrio La Cumbre, la gente participa, recochamos, jugamos, hay cosas muy lindas que nuestro barrio tiene, agradeciéndole también a Salvador Molina, es un señor que nos ha colaborado muchísimo, a Pacho, el presidente la Junta de Acción Comunal y su grupo de trabajo de la Junta de Acción Comunal. También le quiero agradecer al doctor Emilio ¿cómo es de la clínica Guane? Bueno, Rodríguez, el gerente de la clínica Guane, también nos ha dado muchísimo al barrio La Cumbre. Los centros de salud están buenísimos, hay mucha gente trabajando, estamos contentos con la salud. Mejor dicho, nuestro barrio ya no es barrio, sino prácticamente un municipio más de Florida Blanca. Muchísimas gracias, don Pastor Vega Ramírez. Las 5 de la mañana, 19 minutos. Aló, muy buenos días. Buenos días, don Pastor. Bienvenido. Sí, don Pastor. Profesor Mauricio Martínez. Aquí saludando a la audiencia, comentando porque nos parece responsable y oportuno que la comunidad educativa esté enterada. En el día de mañana vamos a estar desarrollando una jornada nacional de protesta, precisamente porque estamos reclamando desde ya hace prácticamente 6 meses que se resuelva por parte del Ministerio de Educación la situación de nuestro fondo prestacional, que atiende la parte de pensiones, que atiende la parte de cesantías, la parte de la salud, en donde tenemos serios problemas. Traemos una deuda desde hace 20 años que ya llegó a un tope de 38 billones de pesos y realmente aquí está muy incierto cómo se va a poder garantizar el pago de las futuras pensiones, cómo se va a poder garantizar lo que hoy se está dando de atraso en cesantías, hay gente que está perdiendo hasta promesas que hacen de compraventa y les ejecutan las cláusulas de incumplimiento porque son los meses y no les cancelan sus cesantías. De igual manera ya se empiezan a presentar problemas de salud porque en la medida en que en este aporte que es obrero patronal se atrasa el patrono y no se pagan completos los aportes, el servicio se va deteriorando. Entonces, la situación es muy compleja. El ministerio no ha querido resolver, por más que se le presentó un pliego nacional, y esto nos aboca como una medida de advertencia que si de aquí a un mes esta situación no se resuelve de manera definitiva, nos tendríamos que ver abocados a salir a un paro nacional indefinido. En este momento salimos a una jornada de 24 horas donde habrán movilizaciones en las capitales de departamento, en donde habrá normalidad académica. En el día de mañana tan solo se trabajará media jornada hasta las 9 y hasta las 3, y estaremos iniciando una movilización en el Parque Turbay a partir de las 3 de la tarde mañana. Esto pues para que los padres de familia pues vayan más o menos organizando sus quehaceres y sepan que sus hijos deben estar de regreso mucho más temprano que de costumbre a sus casas. Profe Mauricio, siempre encontrará aquí en Positivo Positivo el mejor medio para este tipo de campañas y aspectos difusores del Magisterio Santanderiano. Muy gentil, pastor, y esperando igualmente que nuestros compañeros docentes nos acompañen el próximo viernes en el ejercicio pues de ubicar una nueva directiva en el sindicato. Pues estos duros momentos exigen de tener una dirección realmente que se ponga al frente a esta problemática, y ojalá la propuesta que hemos presentado con el número 2 igualmente pues la estén acompañando. Dios quiera que así sea, profesor. Buenos días. Bueno, muy gentil, don pastor. Las 5 de la mañana, 22 minutos, en Florida Blanca se lanza el premio al concejal más inepto. ¿Qué dice el pueblo sobre el particular? Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, seguimos en la preparación del premio que le vamos a dar a uno de los concejales de Florida Blanca. Y obviamente lo vamos a extender hacia el resto de municipios en el área metropolitana. Es el premio al más inepto, al que no piensa, al más perezoso, al que calienta silla, al que definitivamente no sirve para nada, porque es que darle premio siempre a los inteligentes, a los nobles, a los grandes intelectuales. No, hay que darle premio al que va en la cola, aquel que no sirve absolutamente para nada, para el que la pereza es lo fundamental. Entonces estamos en la preparación, estamos recibiendo recursos para dar las copas, los premios, las medallas, porque hay varios puesticos ahí que se van a dar. Entonces va a ser algo así como un cum laude, como los que se dan en la universidad, pero al revés, ¿no? O sea, para el más perezoso de todos, aquel que solamente sirve para que le den sueldo, para calentar puesto, pero que no produce absolutamente nada. A ese señor también le vamos a dar un premio, él también se lo merece. Estamos en eso y estamos preparando la logística para hacerlo dentro del Parque de Florida Blanca, ahí frente a todas las instituciones, e igualmente iremos preparando estos mismos eventos en los respectivos municipios del área metropolitana. Hay un equipo de unos 10 ciudadanos acá que estamos en esta logística, hay diversos líderes ahí que quieren hacer eso, darle ese premio a estos personajes tan extraordinarios que hay aquí en el área metropolitana. Y empezaremos por Florida Blanca. Qué bien por este ensayo que desde Florida Blanca se le entrega a nuestros paisanos en el oriente colombiano. Eso está muy bien, porque vamos nosotros en pos de la ubicación del concejal más inepto. Qué bien por este ensayo. Se premiará a los concejales que no sirven para nada. Será un tabanazo a los ineptos. Florida Blanca se convertirá en pionera de este importante trabajo democrático. Despertará ampolla, pero entre los incapaces, entre los ineptos, será un ejemplo a imitar. Concejales que apenas contestan a lista, concejales que no estudian, concejales que no solo hacen nada, sino que se dedican es a hacer bulto y a hacer estorbo, concejales a los que sesionando hasta las arañas tejen sus redes en sus labios, concejales a la trinca para acomodarse y vivir pidiendo y ordeñando, concejales petardos. Hay que elaborar un folleto que contenga el qué han hecho, para qué han servido y cómo los vamos a ubicar. Y a propósito de concejales, ¿cuál es el pronunciamiento del concejal, el médico César Sánchez, sobre los comentarios que en distintos medios de comunicación han hecho con su relación al su desempeño como concejal del municipio? Adelante, médico, buenos días. Gracias, pastor, por la oportunidad que me da y un cordial saludo a su amable audiencia. Sí, es molesto que algunas personas, desafortunadamente, que no tienen el valor civil de hacer las cosas de frente, se escuden detrás de un teléfono o detrás de un micrófono para llamar a algunas emisoras y hablar mal de las personas. Se está haciendo el arreglo del parque frente a Confenalco en la urbanización Bucarica. hace 14 años hemos estado detrás de que la administración le dé una mano a este parque, y ahora que se está haciendo el arreglo, personas que de pronto no sé si son enemigos de uno, enemigos gratuitos, se han dado a la tarea de llamar a diferentes emisoras, que me parece a mí que también los señores periodistas deben mirar esa situación, llamar para decir que se han robado la plata, que el concejal le está robando la plata, que el hermano del concejal le está robando la plata. Aquí nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. La alcaldía seleccionó un contratista por medio de un concurso o por medio de una licitación, en donde tiene derecho a participar absolutamente todo el mundo. No tengo absolutamente nada que ver con este contratista, ni lo conocía siquiera. A raíz de la realización de la obra y que uno va a mirar el desarrollo, es que conocí a esta persona, pero no tenía conocimiento de esta persona. No sé si votó en Florida Blanca, no tengo, si votó en Bucaramanga, no tengo ni idea de eso. Yo solamente invito a la comunidad de Bucarica y la comunidad en general, que por favor, cuando tengan denuncias para hacer, no se escuden detrás de un micrófono, sino que ahí está la fiscalía y está la procuraduría, para que vayan allá y soliciten las investigaciones que tengan que solicitar. Y si las personas contratistas no están cumpliendo o no han cumplido con lo que se comprometieron, que paguen por lo que no han hecho, pero no hagan esto detrás de un micrófono para perjudicar la imagen de una persona que está trabajando por la comunidad. Las 5 de la mañana, 27 minutos, señoras y señores, les agradecemos inmensamente su sintonía. Ya viene don Martín Parra con música y noticias. Hasta aquí, positivo, positivo. Volveremos a las 11 y 30 minutos de la mañana. Feliz día para todos. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo, la doble vía de la comunicación.